Porque creemos en que los encuentros y reencuentros aún son posibles. Porque creemos en la memoria, en la verdad y en la justicia legítima. Y porque hoy, como ayer, la búsqueda continúa. Desde el Nodo Red por la Identidad, Comarca Andina, Paralelo 42, Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, a partir de mediados de marzo, compartiremos con las comunidades de distintas localidades la muestra itinerante Historietas por la Identidad. Esta propuesta surgió como una más de las innumerables acciones que desde hace 47 años vienen realizando las abuelas para encontrar a los cientos de nietos que fueron privados de su derecho a la identidad, separándolos de sus familias de origen durante la última dictadura. Para realizar esta campaña, pidieron a guionistas y dibujantes que contaran a través de cuadritos una historia concreta, la de un hermano o hermana o algún primo que quiere encontrar a uno o una de sus tantos niños que fueron apropiados y que hoy son hombres y mujeres adultos mayores de edad. Gracias a un convenio con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, las imágenes de Historietas por la Identidad, luego de haber recorrido distintas provincias de nuestro país, estarán expuestas para el público en forma libre y gratuita en nuestra región. Porque las y los nietos están entre nosotros, entre todos los vamos a encontrar.